buenas noches, bienvenido y bienvenida a Metal Corner. Bueno, pues hoy empezamos el programa al estilo Borbón, con un poquito de retraso, problemas técnicos, pero bueno, afortunadamente se han solucionado. Bienvenidos y bienvenidas todos, habéis sobrevivido a la Semana Santa, a las procesiones, a las torrijas, a los torrijones, y ya estamos otra vez aquí al pie del cañón. Metal Corner, Radio Utopía, 107.3 de FM, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Y para todo el mundo en www.radioutopia.es. ¡Arrancamos! Y sin más dilación nos vamos a ir con un tema de Anthrax titulado Soror Irrumator, que es la aportación de la banda a un recopilatorio con temas relacionados con la serie Juego de Tronos, que se titula Catch the Throne Mixtape volumen 2, y Frank Bello, Charlie Benante, Scott Ayan y compañía se declaran seguidores de esta serie, así que vamos allá con el tema que se titula Soror Irrumator, Anthrax en Metal Corner. Tears aren't a woman's only weapon. The best one's between your legs. Learn how to use it. Drink. We'll be right back. Ellos son Anthrax, sonando en Radio Utopía Metal Corner, y de los Estados Unidos nos venimos hasta Madrid y vamos a escuchar a Soma's Cure, un tema titulado Llueve. Es una banda que ha arrancado el año con un nuevo disco bajo el brazo titulado Mitos. El más potente de esta joven banda, de lo que han publicado hasta ahora. Tuvimos ocasión de charlar con ellos unos días antes de Semana Santa y puedes encontrar una amplia entrevista en Metal Corner, ya sabes, www.metalcorner.blogspot.com. Y bueno, pues sin más, pasamos a escuchar a los madrileños Soma's Cure. El tema se titula Llueve. Tenemos un programa muy viajero, en homenaje a todos los que han estado llenando las carreteras estos días de Semana Santa, y nos vamos a ir de Madrid y los chicos de Soma's Cure, nos vamos a ir a una banda procedente de Barcelona, que se llama Origin of Purpose Thieves, que ha lanzado un tema como adelanto del que será su próximo LP, que se llamará de la misma manera que el grupo, Origin of Perspectives, y el tema en cuestión se titula Ashes, Origin of Perspectives desde Barcelona. We'll be right back. Bueno, pues como os decía, un programa muy viajero en esta séptima edición de Metal Corner en Radio Utopía. Ya sabéis que estamos emitiendo en el 107.3 de FM en la zona norte de Madrid, Alcobendas San Sebastián de los Reyes, y en streaming en todo el mundo a través de www.radioutopia.es. Todas las bandas que escuchas aquí y muchas más puedes ampliar información, datos, temas en www.metalcorner.blogspot.com. Y ahora, como os decía, seguimos viajando. Nos vamos hasta Berlín. Vamos a oír a un grupo que se llama Toxpack, que sacará su nuevo disco en septiembre y que va a realizar una gira, una pequeña gira que arrancará en nuestro país esta misma semana y de la que Nuri os hablará y os dará más detalles dentro de un ratito. Por ahora os dejamos con este tema. Como os decía, son Toxpack, vienen desde Berlín, en Alemania, y el tema se titula Bastard von Morgen, con todos vosotros. Die Bastarde von Morgen. cuando pasan prácticamente 5 minutos de las 11 de la noche, vamos a darle un repasito a la agenda de la semana con Nuri, que nos va a contar las últimas novedades del rock y el metal en nuestro país. ¿Qué tenemos por ahí, Nuri? Buenas noches. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Metal Corneros. Bueno, pues empezaré hablando de Toxpack, a razón del último tema que has puesto. Van a presentar su nuevo LP, Freeze, y van acompañados, o sea, van una gira que empieza por aquí, por la península. El primer día es en Zaragoza, en el pub Ecos, el jueves 9 de abril. O sea, ya mismito, pasamos. Ya mismo. Y la apertura de puertas es a las 9. Luego van a estar en Barcelona, en la sala Rock Sound, el viernes 10 de abril, también entrada a las 9 de la noche. En Tafalla, en Beer is Coming Festival, el sábado 11 de abril. Y en Madrid, en Gruta 77, el domingo 12 de abril, también abrirán las puertas a las 9 de la noche. Recordaros a Lujuria en la Sala Caracol el día 11 de abril. Recordad que la entrada para la gente que está en el paro es totalmente gratuita. El mismo día. Para eso, perdona, tienen que entrar en la web de la banda o en su Facebook o en su Twitter y ahí les explican cómo conseguir la invitación para los desempleados hasta completar aforo. Exacto. El mismo día, el día 11 de abril, tenemos a Topo en la Sala Paddock de Madrid a las 9. Los legendarios Topo, nada menos. Los legendarios, sí, tengo ganas de verlos. Bueno, pasamos a Dreams of Agony y a Nemain. Que presentan sus respectivos trabajos el día 10 de abril en Barcelona, en la sala Báscula. La entrada es gratis y abren a las 8. Pues nada, el que se lo pierda es porque quiere. Exacto. Pasamos ahora al grupo asturiano 9.10. 9.10 estará presentando, junto con Ases y Ases and Jokers, que es una banda madrileña, en la sala EVE, el día 10 de abril. Otra sala mítica. Antes hablábamos de la Gruta 77 en Carabanchel y ahora nos vamos al EVE de Vallecas. De Vallecas, exacto. Bueno, luego tenemos a Ove y The Brave, a Malevolence, a Napoleón, a Kublai Khan en Madrid y Barcelona. Esto será en la Sala Caracol en Madrid el lunes 13 de abril. Las puertas aquí se abren a las 7 de la tarde. Ya os aviso que la entrada son 15 euros anticipada y 18 en taquilla, ¿vale? En la Sala Barcelona, en la Sala Razmataz, en Barcelona, será el martes 14 de abril, con también la apertura de puertas a las 7 de la tarde. Precios los mismos. Y bueno, tenemos ya las fechas confirmadas para la gira de The Rebels. Vamos a ver, el día 17 de abril estarán en la Sala Bigut de Barcelona, el día 18 de abril en la Sala Zeppelin de Salou, en Tarragona, el día 19 del mismo mes de abril en Sala Veneno Estéreo, en Castellón, el día 25 de abril en Showcase, en Madrid, el día 30 de abril en la Sala Berlín de Orense, el día 1 de mayo, la Fábrica de Chocolate de Vigo, el día 14 de mayo en Porta Caeli de Valladolid, el día 15 de mayo en Plan B en Salamanca, el día 21 de mayo en Loco Club de Valencia, el 22 en Revolver en Murcia, el 23 de mayo en Rockstar en Benidorm, Alicante, y el día 20 de junio estrenarán en el Festival Nueva Escena en Cádiz. Y finalizamos con los Work, que anuncian los próximos directos tanto en Madrid como en Zaragoza y Valencia. A ver, Barcelona, día 18 de abril, en el Paz Ceferino, en Madrid. Aquí también estarán Ride for a Fall y Bring 'em Down. En Madrid estarán el día 16 de mayo en la Sala Fax, con TVA también. En Zaragoza, el día 12 de junio, en el Paz Ecos, junto a Limaña HC, y en Valencia el día 13 de junio la Sala CSA de Social Rock con Doc Style, System y Contra. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuri, y como siempre un montón de conciertos a lo largo y ancho de todo el país y muchos más que no nos da tiempo a contarlos, pero los tenéis en Metal Corner. Y eso, que hay que apoyar la música en directo y la mejor manera de apoyarla es yendo a los conciertos. Totalmente de acuerdo. Buenas noches, Javi, buenas noches, Metal Corneros y Rock On. Bueno, pues lo que acabas de escuchar era una banda que viene desde Londres, que se llaman Spectral Dark Wave. Abanderan un symphonic death metal combinado con dosis de doom metal. Es una banda bastante joven que ha publicado su álbum debut titulado Last First Contact el pasado 30 de marzo. Y el primer single es el tema que acabas de escuchar, titulado Under Ebon Lash. Y ahora nos vamos a escuchar a un grupazo llamado Ammunition, que está formado por músicos procedentes de bandas del prestigio de King Diamond, Eclipse o Sabaton, entre otras. Presentan su primer disco de estudio titulado Sangayed y estarán tocando en España el próximo mes de noviembre en Benidorm, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Madrid. Ya os daremos los datos concretos cuando se acerque el momento. De momento os dejamos con Tie Me Down y ellos son Ammunition. Yeah. como habéis podido comprobar, un temazo impresionante de la gente de Ammunition, unos músicos impresionantes y un tema muy jarroquero, muy rollo 80-90, con sonido actual, una auténtica maravilla. Y ahora volvemos a territorio estatal. Hablábamos antes de nuestros amigos de Lujuria y del concierto que harán el próximo sábado en la Sala Caracol. Y si has llegado tarde o no lo has oído, tienes toda la información en la web de la banda para que, si estás en paro, puedas acceder al concierto gratis. Y bueno, pues vamos a escuchar un temita de los segovianos que se titula Nieve en el infierno, rock and roll. Yeah. Bueno, pues lo que estabas escuchando es un tema de extraído del último álbum de la banda de Dark Epic, Desert. El LP se titula Never Regret y ha salido a la venta en todo el mundo el pasado 30 de marzo. El tema que has escuchado se titula 1812 y en él participa como vocalista invitado Ralph Schippers, el cantante Primal Fear, ex Gamma Ray. Y la canción cuenta la historia de la batalla de Borodino, ocurrida en el año que da título a la canción, 1812, cerca de Moscú, que fue una batalla crucial entre Napoleón y los ejércitos rusos, que se convirtió en el principio del fin de la Armada francesa y el Imperio Napoleónico. Y ahora vamos a pasar a escuchar a otra banda que se llama Ghost Season. Ellos vienen de Atenas, son una formación muy joven y novedosa. Se formaron en el año 2013 de la mano de su bajista, Dorian Gates, y tras realizar una pequeña gira por su país, están presentando un primer EP titulado Ghosts Like Her, que cuenta con 5 temas que sirven, pues, bueno, para que vayamos conociendo a estos chicos griegos, que, como os digo, se llaman Ghost Season, y el tema que vamos a escuchar se titula Alive. Metal Corner, Rock On. I never Atenas, la cuna de la civilización, Ghost Season. Y ahora vamos a oír a nuestros amigos de Síncope. La banda extremeña está actualmente presentando su nuevo trabajo, titulado Museo de Rejas Limadas. Es el décimo disco que sacan y, según nos cuentan, es el más osado, ambicioso y aventurero de la banda. Contiene 12 temas con los que dan una vuelta de tuerca a su sonido sin perder las señas de identidad que les llevan caracterizando pues ya 2 décadas prácticamente. Está a la venta desde el pasado 24 de marzo y hay diversas colaboraciones, Rosendo, El Drogas. Bueno, lo mejor es que te acerques a tu tienda y te lo compres y lo escuches y lo disfrutes, como vamos a hacer ahora mismo con este tema que abre el nuevo trabajo de Síncope y que se titula El Caldero y la Sed. Rastreo pozos, se ríe el polvo que empuerca mis pies al ver que el agua escasea. Ya estoy cansado de que la verdad sea mentira puerca, cansado de que digan que el manantial está aquí a la vuelta y me habla la sed. Y no le contesto, no sé qué decirle en mitad de un desierto. Ah, ah, ah. Y me echo a dormir, esperando encontrar un pozo en mis sueños, ahogar a la sed y llenar el caldero de agua y sustento. Y espero también despierto y en el caldero bosteza la sed, el sol mañanero ya empieza a arder y emprendo el viaje y veo que el paisaje es el mismo de ayer. Joder, qué desastre provoca la sed. Ah, me echo a dormir, esperando encontrar un pozo en mi sueño, ahogar a la sed y llenar el caldero de agua y sustento. Y espero también que al despertar traigan los vientos, nubes preñas, de riachuelos sin frenos. 20 añitos los amigos de Síncope desde Extremadura, y ahora nos vamos a ir hasta Galicia, en concreto hasta Pontevedra, desde donde llegan con su groove death metal oceánico los chicos de Enki, a los que entrevistamos recientemente también para Metal Corner, el día 23 de marzo exactamente. Ya sabéis que estáis escuchando Metal Corner a través de Radio Utopía 107.3 de FM y www.radioutopia.es en streaming. Y todo lo que te contamos y mucho más lo puedes encontrar en metalcorner.blogspot.com. Y bueno, como te decía, vamos a escuchar desde Galicia a Enki, y el tema se titula One Possibility. Metal Corner, rock on. We'll be right back. Bueno, pues ellos eran Enki, desde Galicia, y ahora nos vamos a ir a Letonia a escuchar a una banda que es una verdadera leyenda del metal pagano. Ellos son Skyforger y han lanzado recientemente un tema titulado Now or Never, como adelanto del que será su sexto trabajo. Se publicará a lo largo del año, y la canción en cuestión habla de la gran revuelta de las tribus de Prusia del siglo XIII, cuando a punto estuvieron de expulsar de su territorio a la orden de los caballeros teutónicos. Os recomiendo, si tenéis interés en este tema, que indaguéis, como hicimos hace un par de semanas con nuestro amigo el profesor Nacho, en la letra de esta canción y en lo que cuenta, y que hurguéis un poquito en lo que nos cuentan las bandas que nos gustan. Vamos sin más con Now or Never de Skyforger. Bueno, y ahora vamos a hablar de una de las bandas europeas de hard rock melódico con más proyección de los últimos años. Ellos son Days of Jupiter, vienen de Suecia y condensa la frescura del metal moderno procedente del otro lado del charco, tipo Nickelback, Stain o Disturbed, mezclándolo con el rock del viejo continente del estilo de Camelot o Ghost Seasons. Es una banda que se formó en el año 2010, debutaron con Secrets Brought of to Life, que ya dio mucho de qué hablar, y ahora vuelven a la carga con su segundo LP titulado Only Ashes Remains, que se publicará a finales de este mes de abril. El tema que vas a escuchar se titula Last One Alive. Ellos son Days of Jupiter. Tired of everything. Tired of looking at myself. The dark descending in my eyes. It's hard to compromise. It's hard to walk a straight line, unaffected by my scars. So just breathe into me. Breathe into me. Now I stand. Surviving the trials that's brought to me. Undecided stands my fate. I walk this path alone. I walk with an endless shadow. And I'm no hero behind these scars. So just breathe into me. Breathe into me. Un poquito más corto porque hemos empezado un poquito tarde. Lo vamos a cerrar con una banda madrileña que se llama Blackness Sight. Nos presentan un nuevo trabajo después del que sacaron en 2012 con el mismo nombre que la banda. Sacaron un EP y ahora nos presentan el nuevo que se titula Bodies on the Road, y el tema que va a sonar se titula Mer Exposure Effect. Ellos son Blackness Side, desde Madrid, Mer Exposure Effect. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más. El próximo día volveremos a pinchar a Blackness Side para que los escuchéis, porque realmente merecen la pena. Y si tenéis ocasión de ver el vídeo de esta canción, os va a gustar, porque es una buena crítica a las religiones y a tantas estupideces que nos rodean y que cuestan muchas vidas. Ya sabéis que esto es Metal Corner todos los martes a partir de las 10:30 de la noche y hasta las 12 en Radio Utopía 107.3, zona norte de Madrid, Alcobendas San Sebastián de los Reyes, y en streaming para el mundo en www.radioutopia.es. Buenas noches Nuri, hasta la semana que viene. Muy buenas noches Javi, buenas noches Metal Corner, está hecho gracias. Nos vemos la semana que viene, el martes, no lo olvidéis. Lo dicho, rock on.